Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, estamos aquí con su programa Al Derecho y al Revés, de el espacio que está dedicado a los derechos humanos, una producción de Pro Derechos Humanos y también de Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Comenzando esta tarde de domingo que estamos pasando después de haber descansado, después de haber hecho las actividades de familia, nos sentamos pues a acompañarles a ustedes para que podamos comentar algunos temas importantes relacionados con los derechos humanos. En esta oportunidad vamos a estar con un invitado especial que nos va a acompañar para conversar sobre las movilizaciones, sobre el diálogo y sobre las propuestas que se están haciendo relacionado con los diferentes temas de los derechos humanos en sí, los derechos de los trabajadores, de los médicos, de los pueblos indígenas. Un sinnúmero de temas que vamos a discutir con nuestro invitado, que él es Mentor Sánchez. Para empezar, queremos compartir con ustedes la radio revista semanal, que es una producción de Pro Derechos Humanos. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, oyentes de todo el país? Aquí iniciamos este nuevo informativo de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Y como siempre, saludando y agradeciendo a todas las emisoras que semana a semana se suman a la promoción y difusión de este programa. A la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, Radio Chavarurco, gracias a Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Mega Estación, Radio Turcán, Radio Católica Nacional, Radio Sucumbíos, Radio Guamote, Radio Casa de la Cultura, Radio Municipal Sichos y Radio Estéreo Fiesta. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Eso no es diálogo, titula el editorial del programa de hoy. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Se viene el paro nacional indefinido para el 13 de agosto. El paro convocado por las centrales sindicales agrupadas en el FUT contará también con la participación de la CONAIE, la UNE, la Federación de Médicos y organizaciones sociales feministas, ecologistas, estudiantiles, entre otras. Seguro se sumarán también sectores de clase media descontentos con el gobierno. Los indígenas amazónicos saldrán el 2 de agosto y luego de algunos días se les unirán a los de la sierra en Tungurahua, planificando llegar a Quito en la fecha del paro. Esta legítima medida de participación social se plantea, entre otras cosas, echar abajo las enmiendas constitucionales, principalmente la que permite la reelección indefinida, así como rechazar una serie de leyes y decretos atentatorios contra los derechos humanos, como las leyes de aguas y de tierras, que deberían archivarse. Está además el rechazo al retiro del 40% del aporte del Estado al IES, las salvaguardias, el Decreto 16 y el Código Orgánico Integral Penal. El paro también sirve para expresar el rechazo frente a un gobierno que inconstitucionalmente acapara todos los poderes y desde la arbitrariedad y la impunidad ha criminalizado y perseguido a los movimientos sociales. Ante la inminencia del paro, el gobierno ha proclamado con bombos y platillos su intención de dialogar con ciertos sectores sociales y con la gente de algunas localidades, pero solo lo hará con aquellos que pasen su filtro, a través del cual se juzga a los buenos y a los malos. Esta forma de descalificar a los posibles interlocutores evidencia que en realidad lo del diálogo no es más que una farsa, más aún porque justamente los movimientos sociales con mayor capacidad de movilización, como la CONAIE, FUT y UNE, están en el grupo de los malos, con los cuales no habrá diálogo. Por otra parte, el gobierno decidió recurrir a Ricardo Patiño, nombrándolo director ad hoc de Alianza País por 2 meses, con la misión de reorganizar las alicaídas bases del movimiento de gobierno y lograr su movilización en apoyo al régimen para contrarrestar y apagar las manifestaciones del paro. ¿Será que va a organizar fuerzas de choque que se enfrenten con los manifestantes? La participación de los Latin Kings en las últimas broncas de la Universidad Central podría ser un anticipo. El gobierno reunió a los tenientes y jefes políticos de todo el país. ¿Será que se quiere sabotear el paro desde las propias comunidades, pueblos y cantones, desde donde salgan los manifestantes, complicarles su circulación por las carreteras y detenerlos antes de que lleguen a su destino? Si el gobierno no está dispuesto a escuchar puntos de vista divergentes, a valorar el saber y la opinión del que piensa distinto, no hay diálogo. No es chiste reunirse entre panas para que avalen y aplaudan un único punto de vista. Eso no es diálogo. Usted escucha Voces Comprometidas, programa de derechos humanos del colectivo PRODH. Desde el Movimiento de Mujeres La Merced en Manabí, Andrea Quijije nos informa sobre nuevos casos de femicidio que siguen cobrando más vidas de mujeres en el país. Voces Comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos. En la ciudad de Machala, el día viernes 24 de julio del 2015, un hombre intentó asesinar a su pareja y le dio para matarla con un combo que se utiliza en la construcción. Golpeó su cabeza, su estado es grave. Pero también tenemos otro caso en la misma provincia de Loro. Olga, mujer afroecuatoriana de 31 años, madre de 5 niños, fue víctima de femicidio. Ya no está y su cuerpo inerte con 2 cuchillazos, uno en el corazón, profunda herida que la mató, dicen que intentó lanzarse del segundo piso, que se defendió. Una hincada en su boca da cuenta de ello. Nadie la ayudó. Nadie se metió. Pasó la madrugada del 26 de julio del 2015. No merecía tanta violencia en su cuerpo. Nadie la merece. El cuerpo es lo único que tenemos. Es un territorio a ser defendido y cuidado. Frente a la violencia, venga de donde venga, hay que combatir. Dicen que conoció al asesino hace 3 meses. El tipo huyó. Ha borrado las fotos de sus redes sociales. Algunas de estas fotos, sus familiares y amistades la han bajado a tiempo para buscarlo, para no permitir que en otro lugar, en otro cuerpo, vuelva a hacer lo mismo. Su sepelio se realizó el día martes 28 de julio del 2015 en la ciudad de Machala. Su velorio lo realizaron en la casa comunal del barrio Lucha de los Pobres. Este es un problema muy serio y su respuesta debe ser multisectorial. En primer lugar, el Estado, que tiene cómo hacerlo y debe hacerlo. Hombres y mujeres debemos rechazar con voz fuerte tantos machismos y violencias, muertes que deben avergonzarnos, y más a los hombres que la causan. Lo ocurrido en la provincia de Loro no es un caso aislado. Informó para ustedes Andrea Quijije, Movimiento de Mujeres La Merced, Manabí, Ecuador. Desde la Oficina de Derechos Humanos del Cantón Chuchufindi en Sucumbíos, Ivonne Macías nos informa sobre las razones que provocaron una marcha ciudadana por el derecho a gozar de una buena atención médica. Voces Comprometidas. Por el derecho de las personas y de los pueblos. El día viernes 24 de julio del año en curso, se dio una marcha pacífica con camisetas blancas y banderas negras en señal de protesta por la mala atención de la salud que el Hospital Cantonal de Chuchufindi brinda a los ciudadanos. Se han realizado múltiples denuncias por negligencia médica que cegaron la vida de varios infantes nacidos vivos y otros en proceso de gestación. Esas denuncias harán llegar a las autoridades competentes, entre ellas al economista Rafael Correa, presidente del país, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, Contraloría General del Estado, gobernador de Sucumbíos, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Asamblea Nacional Constituyente, Fiscal General del Estado, Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, medios de comunicación y otros. Esta marcha se da como muestra de las múltiples preocupaciones de los y las ciudadanas del cantón. Y como es de conocimiento público, el cantón Xuxupindi es el primero en actividad hidrocarburífera, con una transportación petrolera de 80.000 barriles diarios de petróleo. Cansado por la discriminación, la falta de atención y especialmente en la salud causada por los responsables, se denuncia que el hospital no cuenta con médicos especializados como dermatólogos, anestesiólogos, traumatólogos, oftalmólogos, urólogos, neurólogos, fisioterapistas, etc. Falta de reactivos para los exámenes que se envían a realizar, sean estos por consulta externa o por emergencia. Falta de medicamentos. No se cuenta en el hospital con equipos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Y se deja constancia de que la población se mantendrá vigilante de los procesos para ayudar a construir un Xuxupindi con dignidad en salud. Se fundamenta estos reclamos en el artículo 32, 35 y 44 de la Constitución de nuestro país, en la que se garantiza la salud como un derecho de Estado. Además, se denuncia que los administradores de justicia no quieren recibir las denuncias cuando se va a denunciar, entre ellas la Fiscalía y la Defensoría Pública. La petición es que se solicita y se demanda que el presidente del país intervenga en el presente caso con el fin de que se garantice un proceso transparente y se obligue a los responsables de la salud de nuestro cantón a responder por los casos denunciados. Inmediata remoción del cargo del doctor Jorge Herrera como jefe del distrito, la remoción de la ingeniera Kerle Chitande como jefe de talento humano y de la licenciada Odilo Sotelo, entre otros, que determine la investigación. Se inicia una investigación exhaustiva de los distintos casos detallados. Se investiga el tema de contrato de los servidores públicos de la salud, ya que se es de conocimiento de que existe su empleo y nepotismo. Se intervenga de manera inmediata al Distrito de Salud del Cantón Xuxupindi. Se inicia una investigación en la compra de materiales y medicina del Área 2 en el cantón. Solicitamos se inicie una auditoría a las historias clínicas, tanto en el Hospital de Xuxupindi y en el Hospital Marco Vinicio Isa del Lago Agrio. Se espera buenos resultados de este accionar. Reportó para Voces Comprometidas Ivonne Macías del Comité de Derechos Humanos del Cantón Xuxupindi. Y de esta manera, amigos y amigas oyentes, llegamos a ustedes con un programa más de Voces Comprometidas. Gracias por escucharnos, nos despedimos, invitándoles a que visiten nuestra página web en www.prodh.org. Será hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, Voces Comprometidas con los Derechos de las Personas y de los Pueblos. Bueno, regresamos luego de haber escuchado esta radio revista. Queremos empezar esta charla pues con nuestro invitado. Bienvenido, mentor, acá a tu casa, Radio de la Casa de la Cultura del Ecuador, para poder conversar y sobre todo allá pues este día domingo empezó la movilización desde la provincia de Zamora. Pero antes de eso quisiéramos saber ¿cuál es tu punto de vista sobre lo que ha significado durante estos últimos días, de estas últimas horas? ¿Cómo se han estado moviendo, sobre todo por parte del Estado, del Gobierno, de la Asamblea Nacional, igualmente? ¿Cómo has visto el panorama político en sí relacionado con el tema de las movilizaciones y el levantamiento indígena que han anunciado las organizaciones sociales, los movimientos indígenas y también los trabajadores? Queremos empezar. ¿Cuál es tu criterio frente a estas anunciadas movilizaciones? ¿Cuál es tu criterio que ha hecho el gobierno a un llamado al diálogo? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema del diálogo que ha llamado el gobierno a vísperas ya o estamos en las movilizaciones? Bueno, primero un saludo muy cordial y a todos los radioescuchas del programa Casa la Cultura y de manera especial a este programa. Siempre podemos decir que todo proceso de diálogo es muy importante y es muy necesario y es básico en la familia, en las instituciones y por supuesto en el gobierno y en la sociedad civil y por tanto también en los movimientos sociales. Digamos que eso de entrada es saludable, pero el tema es en qué condiciones se realiza un diálogo y bajo qué condiciones y bajo qué contexto y en qué situación, y creo que ese es el panorama que tenemos que tener en cuenta. Son 7 años aproximadamente, a ver, desde el 2007 hasta la fecha actual han pasado cerca de, 8 años de gobierno, y bueno, hay alguna serie de medidas, de políticas, digamos así, que este gobierno ha implementado y que han traído una serie de, digamos, rechazos, resistencias, inconformidades y tensiones y conflictos y ahora un gran levantamiento nacional. Entonces, eso es producto, digo, de una acumulación de problemas que no se han resuelto. Por tanto, ¿cómo podemos identificar estos problemas y cómo podemos dilucidar si es viable o no es viable en estas condiciones un diálogo? El gobierno está llamando al diálogo a todos los sectores sociales, ¿no? Aparentemente sin discriminación. Pero ahí tenemos algunas objeciones, ¿no? Es decir, el gobierno ya, por lo menos con el movimiento indígena en el 2009, había un proceso de diálogo que culminó exactamente como el 13 de febrero del 2010, cuyo presidente de la CONAIE fue Marlon Santi, y tuvieron jornadas de diálogo intensas entre el presidente Rafael Correa y sus delegados y también delegados del movimiento indígena, y que cuyas jornadas duraban hasta altas horas de la noche en el Palacio de Gobierno y acompañaban las comisiones del movimiento. Concretamente, la agenda de ese entonces era el tema de la ley de aguas, la ley de tierras, ¿no es cierto?, el tema de la educación también. Y de eso, pues, de esos diálogos, prácticamente de esos acuerdos, no se ha cumplido absolutamente nada de parte del Ejecutivo. Más bien al contrario, es decir, desde antes del diálogo ya se vino como avanzando en la propuesta de reforma educativa del gobierno, por ejemplo, en el tema educativo. Es decir, que más bien ha ganado tiempo para avanzar en sus propuestas, en sus proyectos, estos diálogos que se dieron en sus tiempos. Perfectamente, eso se puede decir, y concretamente digo con el tema de educación, por ejemplo, en el tema de educación, a partir del 2008, es decir, un año antes de estos diálogos, ya se empezó con el tema de la reforma educativa, y en el 2008 se va implementando la primera unidad educativa del milenio en Sumbawa, en donde se van cerrando las escuelas comunitarias y se van pasando a las unidades educativas del milenio a todos los niños indígenas y niñas. Entonces, claro, al ver los edificios, la tecnología y todo, uno dice que bueno, está bien, está todo bien, pero se van cerrando las escuelas y los padres de familia van detectando problemas en este momento, problemas de carácter operativo, digamos, pero problemas de contenido muy fuertes. Los problemas de carácter operativo, por ejemplo, el traslado de los niños de las comunidades, no, que salen, hay niños que se están levantando a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, para salir a las 5 y poder llegar a las 7, en el mejor de los casos, o están saliendo 1:15 y están llegando como 4:15 de la tarde, recién a comer. Y según los padres de familia, pues esto genera muchas incomodidades, los niños llegan cansados, comen muy tarde, se acuestan temprano, no pueden levantarse a la hora. Es decir, que estos sistemas educativos que está implementando el gobierno no ha dado los resultados que sean esperados. ¿Cómo han evaluado en ese tema? A eso vamos, ¿no? Yo estoy señalando solamente estos elementos operativos, que el gobierno dijo que no iba a haber ningún problema porque iban a implementar buses de recorridos para que estos niños no tuvieran, pero a la fecha concreta no hay ningún bus, ni bicicletas, ni nada. O sea, se cerraron las escuelitas y... Se van cerrando las escuelas y a los niños quedan a la voluntad de los padres, y los padres tienen que resolver la movilización, pero nosotros hemos detectado y hemos hablado con los niños y les hemos visto caminando, digo, y directamente del caso de Sumbawa, estoy hablando concretamente de ahí. Y entonces, esos son problemas operativos. los problemas operativos también en cuanto al uniforme, problemas operativos en cuanto al tema de los de la alimentación escolar, ¿no es cierto? Problemas de esta naturaleza que han ido surgiendo. Pero hay problemas de contenido, digamos, que esos problemas operativos uno podría decir eso se resuelve, aunque no está resuelto. Pero el problema fundamental es el problema de la educación, los contenidos, la calidad y, este programa es de derechos, y el tema de relación de la educación y los derechos, en este caso. ¿Qué está pasando con el contexto local, el tema de los contenidos educativos? Entonces, lo que pasa que creo que este modelo de reforma educativa, especialmente en la educación básica, apunta a la escuela tradicional de antes, es decir, a contenidos, a visiones que responden a una lógica más estructurada, con contenidos que han estado establecidos durante cientos de años, pero con una visión más europea, más occidental, y no se respetan los derechos colectivos, en este caso el derecho a una educación desde su propia cultura, desde su propia lengua, desde su propia cosmovisión. Se cierra la educación intercultural bilingüe, efectivamente en el 2009, se cierra y pasa a formar parte del Ministerio de Educación, se crea un Departamento de Educación Intercultural Bilingüe, se nombran autoridades de educación bilingüe, se cierran las direcciones provinciales, se van cesando a maestros educadores bilingües que están en el desempleo, otros se van metiendo en el sistema por sobrevivencia, por lo que sea, y entonces empieza un modelo hegemónico de educación, un solo modelo hegemónico de educación. En este modelo hegemónico de educación se crea la ley de educación intercultural bilingüe, que dice que se va a respetar la educación en la lengua materna. Y todos estos acuerdos, que todas estas medidas que se han tomado, ¿han salido parte del diálogo que se dio en esa época? Claro, en esos momentos cuando el presidente de la CONAIE se sentó a dialogar con el gobierno, se crearon las mesas de diálogo. ¿Se toparon estos temas de educación y en base a eso se han ido realizando estos temas o qué ha pasado? Lo que estamos diciendo es cómo las organizaciones sociales van a hacer frente al tema de diálogo. ¿Por qué las organizaciones sociales ya no le creen al gobierno al llamado que ha hecho a la convocatoria de diálogo? Entonces, justamente por eso, porque el primer intento de diálogo del 2009 a febrero del 2010 no arrojó ningún resultado, por un lado. Entonces, ese antecedente ya genera resquebrajamientos, genera rechazo, genera desconfianza, genera dudas, y entonces, y estoy hablando solo de educación, y no quiero separarme de educación sin terminar la idea fundamental, que pienso que el problema fundamental de contenido de la educación de este modelo hegemónico es que atenta a los derechos colectivos, pero fundamentalmente la identidad y la cultura de la formación. ¿Qué pasa si a cientos de miles de niños se les está metiendo en las unidades educativas del milenio, pero se les corta la educación en su cosmovisión, en su lengua materna, en su cultura, aunque reciban horitas de quichua, reciban horitas sobre cultura, se les quita el nexo entre educación, comunidad, entre educación, organización, ¿no es cierto?, entre educación y familia, ya cambia totalmente todo. Estos niños en el corto tiempo van a ser niños que van a estar más adentrados en una educación formal, pero más adaptados cada vez al sistema. Entonces es una educación que te va asimilando a la lógica del sistema capitalista, a la lógica del sistema de explotación y a la lógica del mercado. Es una educación que te sirve para adaptarte al modelo de Estado hegemónico. Y la educación intercultural bilingüe, que fue anulada, responde a otro tipo de sociedad y de Estado. Ahí hay una propuesta que responde a la construcción de un diferente tipo de Estado, que es un Estado plurinacional. Con esto cierro el tema de educación. Entonces, hay un modelo hegemónico de educación, que es la escuela tradicional, la reforma educativa, las unidades educativas del milenio, donde ahora están incorporando a todos los niños, que responde a la lógica del Estado-nación capitalista. Y mientras que hubo un proceso de educación intercultural bilingüe que está pensado hacia la construcción de un Estado plurinacional que no tiene nada que ver con el Estado hegemónico. Ahora se acaba de romper eso y se les mete en el modelo hegemónico a los niños. Por tanto, hay un ataque a la identidad, una destrucción de la identidad. Pero en el fondo, esto ya puede ser en un campo de especulación o puede ser un campo prospectivo de análisis, ¿no? Como se lo quiera ver. Pero yo digo, hay un riesgo. ¿Qué va a pasar cuando estos niños se identifiquen más con la ciudad y no con sus raíces históricas, culturales y con su comunidad? Estos niños van a salir de la comunidad y no van a querer regresar a la comunidad. Si mismo en estas condiciones hay muchos jóvenes que salen de su comunidad y migran a la ciudad o a otros países y después ya les es difícil retomar. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos un problema que no se ha dado respuesta. Al revés, se está poniendo a la educación hegemónica o educación unidades del milenio como el ejemplo a seguir, como que se ha ganado en acceso, se ha ganado en calidad, pero no se están respetando los derechos. Ahí hay una violación de derechos. Por eso es que en este caso la CONAI, el Ecuador y sus bases, una de las peticiones concretas es la derogación total de esta una restitución, ¿no es cierto?, de la educación intercultural bilingüe, pero con autonomía y autodeterminación, y la eliminación de todas estas normas, decretos que terminaron con la educación intercultural bilingüe. Ese es una plataforma de lucha. Hay más, el tema del agua, el tema de la tierra, ¿no es cierto?, el tema del decreto 16, esta pretensión del Estado de controlar todas las organizaciones, ya no las grandes, las regionales, sino hasta las comunitarias. Uh-huh. Entonces, todo eso me parece que desde el mundo indígena ha atentado a todas las organizaciones y hay mucho malestar. Aunque efectivamente el gobierno dice en estos días, ayer a la noche y todo, en una entrevista con este periodista brasileño argentino, ¿no es cierto?, y otro periodista más, dicen que el gobierno dice que los indígenas, las bases no están con la CONADE ni el Ecuarunari, que hay más de indígenas de la Amazonía, de Chimborazo, de Tungurahua, que le van a respaldar el gobierno y que van a venir por miles a respaldar al gobierno. No sé, pero nosotros podemos decir que hay realmente la decisión del levantamiento fue tomado con la base. Es más, yo podría decir que los dirigentes no quisieron el levantamiento. Uh-huh. Y que es la base la que está rebasando a la como los procesos sociales que se han dado durante la historia, que ya cuando los problemas se agudizan, las bases van tomando ya decisiones propias y los dirigentes tienen que acatar esas decisiones. Y en este panorama bastante complicado, como tú has mencionado, uno de los temas que es el tema de educación, que es fundamental el tema de educación, es un tanto difícil asumir qué está pasando con la educación, especialmente con la educación intercultural bilingüe de nuestro país. Recuerden, amigos y amigas, que estamos conversando con Mentor Sánchez. Él es analista político relacionado y conocedor de los temas de los derechos de los pueblos indígenas. Les dejamos con una pequeña pausa comercial y retomaremos este diálogo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer en Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gracias a ustedes que están en sintonía de Radio Casa de la Cultura del Ecuador y este es su programa Al Derecho y al Revés, de una producción de Pro Derechos Humanos. Queremos también darles a conocer que este programa pueden ustedes sintonizar a través de nuestra página web www.proderechoshumanos.org. Igualmente también a través de la página web de la radio www.radiocasadelaculturadelecuador.es. Mentor, sin duda creo que es fundamental también asumir de que hay diferentes organizaciones sociales que están apoyando al gobierno en estos momentos. Inclusive se ha llamado un diálogo por parte de las organizaciones, digámoslo así, del Estado, de las bases de Alianza País. Han hecho ya, durante estos días, han visibilizado algunas organizaciones sociales. Ahí tenemos la red de maestros, que son de parte de los educadores. Tenemos también ahí la Alianza Indígena, que están con el gobierno. Tenemos el CUD, que fue creado también con una propuesta desde el gobierno. Es decir que aparentemente el gobierno da muestra de que tiene respaldo de la sociedad civil. Eso por un lado, quisiéramos que nos des tu comentario, tu punto de vista. ¿Qué está pasando con estas organizaciones? ¿Esto se ha creado en este gobierno o si es que también ha habido este tipo de prácticas en otros gobiernos? Bueno, me parece que todo gobierno que ha pasado, en este caso por el Estado, de alguna manera siempre ha intentado como fracturar, dividir a las organizaciones sociales. Eso no es novedad. Quizás este gobierno ha sido más audaz, ha sido más incisivo y ha sido como más frontal. Yo pienso que en este sentido este gobierno ha golpeado bastante a las organizaciones sociales, pero pese a eso creo que las organizaciones sociales siguen y están vigentes. En cuanto a estas otras organizaciones sociales que apoyan al gobierno, me parece que muchas de esas son organizaciones que se han creado al calor de los acontecimientos, es decir, no tienen por el momento una trascendencia, una experiencia histórica. Son gente que viene de ciertos determinados sectores que se identifican. Pero ahí están líderes de la CONAIE, por ejemplo, ahí tenemos a Antonio Vargas, Miguel Yuco, claro. Ricardo Cuango. Entonces, creo que ellos sí tienen trayectoria. A mí me parece que ellos pueden tener una trayectoria individual, como el ex compañero Ricardo Cuango, que ahora está de embajador, o el mismo Antonio Vargas, que fue presidente de la CONAIE, que ahora que también fue ministro de Bienestar Social de Noboa, me parece. También está Mariano Curicama, el prefecto de Chimborazo, está la presidenta del MICHE, Delia Caguano, también está el presidente del MIT de Tungurahua, que están profesionales. O sea, son presidentes que están en funciones actuales. Que están apoyando en funciones y están apoyando al gobierno, pero es más una cuestión, yo digo, de dirigencia antes que de base. Pero ahora, como tú mencionabas, los dirigentes no pueden tomar una decisión si es que las bases no apoyan. Entonces, así es. Yo me imagino que estas organizaciones están apoyando desde las bases al gobierno. Ahora, me parece que el gobierno también ha empleado su estrategia, ¿no? Porque estas cosas no son sueltas, ¿no es cierto? Entonces, Uno se pregunta, con este antecedente del diálogo del 2009 al 2010, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué el gobierno en este momento se propone dialogar y no lo ha hecho antes, uno? ¿Y por qué el gobierno fragmenta el diálogo y dice, bueno, vamos a dialogar con los de buena fe, no con los de mala fe? Vamos a dialogar con los de buena fe, y los de buena fe, ¿quién son? El círculo cercano a este gobierno. ¿Cuáles? Estas organizaciones, estos sectores. Y como otra estrategia en este instante, porque eso no se dice, pero nosotros sabemos por las comunidades, ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno está yendo a todas las comunidades a ofrecer proyectitos, a dar proyectitos. En todas las comunidades, nosotros venimos recorriendo el país, y casi que en todas las comunidades están ofreciendo proyectitos del Ministerio de Bienestar Social, están desesperados haciendo todo esto. Y han ofrecido, como a Chimborazo, ¿no es cierto?, 14 millones, han ofrecido a la FECAP Runari de Guaranda, han ofrecido 10 millones de dólares, han ofrecido a Hatarishun de Cotopaxi 8 millones de dólares. Eso es lo que nosotros sabemos por boca de los propios dirigentes. Entonces es una estrategia del gobierno desesperada, ¿no es cierto? Lo que no se hizo antes, entonces se quiere resolver con dinero para cooptarle a la gente, a pagarle a la gente y que no se sumen al levantamiento. Pero no va a ser así. Yo pienso que la base va a rebasar, porque no es un problema del movimiento indígena, este es un problema de país, de Estado. No es solamente que afecta al movimiento indígena lo que está sucediendo. Hay un conjunto de políticas estatales que no están siendo bien llevadas por este gobierno, y hay una crisis institucional y yo diría una crisis de gobernabilidad. Y uno de esos elementos de crisis es el elemento económico, es el endeudamiento, que van cerca de 35 mil millones de dólares con los chinos. Entonces, este gobierno se ha ido quedando sin recursos. A los jubilados, ¿no es cierto?, ya sabemos, les quitó sus recursos, no quiere reconocer la deuda, y ese es otro elemento de la crisis. ¿Por qué hace eso? Dice, es que ellos no necesitan plata, y cuando necesitan les vamos a dar todo. No, no, no, no es así. Lo que pasa es que en el fondo hay otras situaciones que llevan a eso. Lo de los educadores, el fondo de los educadores. ¿Por qué se sustraen los recursos de los educadores cerca de 400 millones de dólares? ¿Por qué? Entonces, todo esto apunta, digo, a que hay un proceso económico muy crítico de endeudamiento, ¿no? El tema de la moneda electrónica, es decir, de poner un impuesto a la moneda electrónica, tú ya no vas a usar el efectivo, vas a usar moneda electrónica, y detrás de la moneda electrónica, en cada transacción, hay un 0.0% de impuesto que te van a cobrar por cada transacción. Pero además, cuando vayas a comprar y a vender, no es que alguna la persona te va a decir así, yo quiero comprarle 10 dólares de moneda electrónica, la persona, la otra, no te va a decir, sí, traiga nomás los 10 dólares, no. En moneda electrónica te va a decir, yo no les recibo esos 10 dólares, le puedo recibir en 8, le puedo recibir en 7. Es decir, hay un juego que ellos mismos profesan y dicen que depende de la oferta y la demanda. Entonces la gente va a generarse un conflicto. Pero además no toda la gente está preparada y capacitada. Hablemos de la moneda electrónica en las comunidades, en las organizaciones, en el sector. Es decir, que es una medida que no se ha planificado y que de alguna manera puede causar algún conflicto. Ahora, Mentor, en este tema también hay que notar algunas cuestiones que se está mencionando. Por ejemplo, una polarización entre la izquierda, o como tú decías, los de buena fe y los de mala fe, pero lo más evidente es la polarización entre la izquierda revolucionaria que se reconoce el gobierno de la Revolución Ciudadana, y también este gobierno ha tratado de visibilizar al oponente, ¿no? En este caso es la derecha, ¿no? Entonces, a la opinión pública solo maneja que hay dos contradicciones en estos momentos, dos contradicciones, que es la izquierda representada por Alianza País y la oposición en el país, que es representada por Nebot, por Lazo y también por otros actores políticos. ¿Cómo entra en este tema el movimiento indígena y las organizaciones, los trabajadores? ¿Ellos están haciendo el juego a la derecha, como dice Correa? ¿O qué está detrás de eso? ¿Cuál es el panorama que podemos nosotros visibilizar en estos momentos? A mi modo de ver, yo voy a hacer primero una afirmación para intentar explicarlo. A mí me parece que este gobierno y concretamente la sociedad ecuatoriana en el Estado ecuatoriano, hasta el día de hoy, digo, voy a hacer una afirmación para explicar, no ha habido ningún gobierno de izquierda, no ha habido en el país, no ha existido. Y es falso que este sea un gobierno revolucionario, socialista y de izquierda. Y digo, es falso, primero en su composición. En su composición formal, este gobierno está estructurado en las decisiones fundamentales con gente de la derecha. Entonces, tenemos a Alexis Mera, ¿no es cierto?, los Alvarado, ¿no es cierto?, tenemos el Jury, ¿no es cierto?, que son beneficiarios de miles de millones de dólares en el caso del Jury, ¿no es cierto? Es un gobierno que ha servido más a los intereses transnacionales, a las grandes empresas transnacionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, concretamente el tema petrolero, ¿no es cierto? Están hechos contratos con empresas transnacionales, no son empresas ecuatorianas. Petroecuador es apenas una parte muy pequeña. El tema de las concesiones de las telefónicas, aporta Movistar, el empresa de Carlos Saúl, perdón, Carlos Slim, y la otra de los españoles, empresas transnacionales. Entonces uno se pregunta, ¿qué gobierno de izquierda favorece a las empresas transnacionales? Entonces uno se queda, este argumento es para pensarlo. Entonces, pero para pensarlo rápidamente una persona que tiene un mínimo de razonamiento va a decir, no, ningún gobierno de izquierda va a favorecer a las empresas transnacionales, primera cosa. Y eso que no abrimos cada una de las cosas, ¿no es cierto? Porque es tremendo, el tema de las telefónicas es tremendo. En el mismo diario El Telégrafo del gobierno del 9 de junio del 2014, este gobierno escribe en ese diario, ¿no es cierto?, que las dos telefónicas sacan cerca de más de 5 mil millones de dólares en un año, y este gobierno vendió para 30 años en 700 millones de dólares y recibió la mitad y está por recibir la otra mitad al fin de 15 años. Pero estas empresas en un año sacan 5 mil millones de dólares. En los 30 años, 5 por 3, 15, son más de 150 mil millones de dólares. Entonces, es decir, que todas estas políticas están favoreciendo a estas grandes empresas transnacionales. Están favoreciendo a las grandes empresas transnacionales, pero volvemos a la inquietud inicial que aquí se hace, ¿no es cierto? Y entonces uno decimos, a ver, ¿qué gobierno? Este gobierno dice que es de izquierda, ¿no? Y que es revolucionario, que es socialista. Y que está poniendo límites a las utilidades de los trabajadores y más, ¿no? A las utilidades, además, de las empresas. Además de eso, pero además, ¿qué gobierno de izquierda persigue, estigmatiza, reprime, desvaloriza, penaliza, criminaliza a la gente realmente de izquierda? Y estoy hablando concretamente del movimiento indígena ecuatoriano. Marlon Santi con juicio. Pepe Acacho. Pepe Acacho con juicio. Marco Guatemal con juicio. Y fue Carlos Pérez Huartambel, actual presidente del Ecuarunari, con juicio penal y amenazas de muerte, y hace más de un mes con intento de asesinato directo en la provincia de La Suay, con una arma eléctrica que le botan directamente al suelo y le logran coger a este agresor, y es un arma eléctrica. Y entonces uno se pregunta, ¿qué gobierno de izquierda persigue a la gente que está con el pueblo? A los estudiantes del Mejía, etcétera, etcétera. Entonces, no hay gobierno de izquierda en América Latina entonces, que persiga a su propio entonces, pueblo. ¿Qué está detrás de eso? Entonces, ¿por qué sale con su discurso el gobierno a decir que son de izquierda, que aquí la lucha es contra los ricos, contra los poderosos, que los poderosos o los ricos no quieren que este gobierno esté aquí? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Porque si está favoreciendo a los pobres, y está gobernando para los pobres, y está haciendo políticas para hacer una verdadera redistribución de la riqueza, deberían estar aplaudiendo a las organizaciones sociales, los campesinos, los pobres sobre todo. Claro, pero como aquí se dice, es un discurso, y el gobierno tiene una estrategia, y en la historia han habido bastantes lobos, como dicen las leyendas, vestidos de oveja. Entonces, que se disfrazan, utilizan la plataforma de los movimientos sociales de izquierda, utilizan, ¿no es cierto?, las demandas históricas de izquierda, utilizan los símbolos de izquierda, el Che Guevara, el arte, el canto acerca del Che Guevara. Sí, decíamos otra vez, hay que decirle comandante Alexis Mera. Y entonces esperan, creen que la gente, y confunden a la gente con ese discurso. Entonces, claro, uno dice, a ver, entonces, ¿será que Alexis Mera realmente es revolucionario y de izquierda y se pasa cantando hasta siempre comandante y está de acuerdo en la revolución? Esto es imposible, es inconcebible, esto no es así. Y entonces uno dice, ¿este es un gobierno de izquierda? No, sí, pero está a favor del buen vivir y de 12, 13 ministerios, ya vamos creo que en 30, 34, 35, y se acaba de crear hasta un Ministerio de la Felicidad. Y entonces dice uno, el Ministerio de la Felicidad, la felicidad se implanta de arriba para abajo, y se implanta en imágenes, y se implanta en reportajes. O sea, ¿el buen vivir de quién? ¿Quién es el que lleva adelante el buen vivir? Esta gente, por ejemplo, de la Universidad de Achay, que está ganando los rectores, que son cuatro, que acaba de hacer una denuncia el mismo rector, el español, que ganan 16.500 mensuales, por lo menos él dice que gana trabajando aquí, ¿no es cierto? Pero los otros tres dicen que viven en Estados Unidos. Y él mismo, una misma autoridad de la Achay, esto no es de especulación, ¿no es cierto? Está la entrevista larga en internet. Entonces él mismo dice que estos ganan cerca de 35 y 40 mil mensuales, y que pues, se pasan 2-3 semanas acá y reciben $300 diarios a más de su sueldo, y que los pasan el sueldo a Estados Unidos. O sea, que el buen vivir de quién, el buen vivir para quién, otra vez, ¿a quién sirve la revolución, entre comillas, ciudadanas? Estos sueldos, comparado con los sueldos de quién, de un trabajador, de un obrero, de los mismos decanos de la Universidad Central, que ganan 2.000, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién está sirviendo? ¿A quién sirve? Además, no solo hablo de los sueldos de la IHAI, hablo del proyecto de la IHAI, está hecho para quiénes, para las grandes empresas transnacionales. Entonces, también se va a ir para allá. ¿Y cuál es la lógica? La lógica, se dice, es que hay que generar un cambio de la matriz productiva. Entonces vamos a cambiar, ¿no es cierto?, esta forma de concebir la ciencia, y vamos a articular ciencia más tecnología, y la IHAI va a ser ciencia más tecnología para crear más riqueza. Todo está bien, todo es verdad, la tecnología puede reducir costos de producción y puede aumentar la producción, está bien, pero el problema fundamental es el de siempre. Sí, se va a crear riqueza, pero ¿para quién? Entonces se va a crear riqueza nuevamente para estos casos concretos, como decimos, para las grandes empresas transnacionales que se van a llevar la riqueza. Y entonces, ¿el buen vivir de quién? Por eso yo creo que hay una distancia enorme entre el Estado capitalista, la educación hegemónica, ¿no es cierto? El buen vivir, ¿hacia dónde ve el Estado capitalista? De la clase burguesa, de la clase media, del oportunismo, de la burocracia, ¿no es cierto? Y el summa causae, que no tiene nada que ver con el buen vivir y con el Estado plurinacional y con la vida colectiva comunitaria, que no tiene nada que ver, que son dos lógicas distintas y diferentes, que podrían ser complementarias. Uh-huh. Y que se podría en un Estado diferente plantear una economía mixta, pero son elementos de discusión y son elementos que en este momento no son viables por esta lógica imperante y dominante. De manera que yo digo, un gobierno de izquierda con estas características es imposible. Entonces, para mí es un gobierno, ha sido, es y será un gobierno de derecha. Además, no tiene ninguna base de izquierda. A mí me parece que este gobierno tiene una especie de un reciclaje dentro de su organización. A ver, un gran componente lo hace la burocracia, otro gran componente lo hacen, entre comillas, sectores identificados con la izquierda, que están ahí, pero que no toman ninguna decisión, ¿no es cierto? No son objeto de decisión, sino que son cargos burocráticos que no tienen trascendencia en la vida económica política del país, que las decisiones se las toma desde el Ejecutivo y se las cumple desde la Asamblea, desde la Corte Constitucional, desde el Banco Central. Entonces, no hay un gobierno de izquierda y una base que sea de izquierda de este movimiento. Este movimiento es reciclado realmente. Y va a ser imposible, miren lo que les voy a decir, es una afirmación muy tajante, va a ser imposible que este gobierno cree un movimiento social de base de izquierda, porque jamás en la historia, no del Ecuador, del mundo, se puede crear un movimiento político de izquierda de base desde la burocracia y desde el Estado. Eso es imposible. Funciona como una agencia de empleo, funciona como un nivel burocrático de oportunismo, y desde ahí se quiere hacer. ¿Cómo se hace entonces, en esa lógica, el tema de la revolución? Es complicado. Más bien, pienso que se da lugar a la lógica del asistencialismo, el paternalismo y todo este proceso de contramarchas que ya sabemos que son, en la mayoría de los casos, pagadas, ¿no? Muy bien, entonces ahí está, son las razones que ha expuesto Mentor Sánchez, que le hemos invitado a este programa, sobre todo relacionado con las movilizaciones que se están dando en estos momentos. Ahora, Mentor, para ya despedirnos de este programa, ¿cómo ves tú el panorama ya de las movilizaciones? ¿Cómo están avanzando? Si bien es cierto que de parte del gobierno están tomando algunas medidas, sobre todo, dicen ellos, preventivas, pero la fuerza de la gente, ¿cómo está la motivación de las organizaciones? Yo pienso que va a haber una respuesta bastante fuerte de todo el país, yo creo, y de Quito me parece que va a haber una respuesta bien fuerte. Y me parece que el gobierno no está preparando nada, está preparando una fuerza de choque. Uh-huh. Porque si el gobierno estaría preocupado, diría, bueno, vamos a invitar a dialogar, pero sobre estos temas que los movimientos sociales están planteando. Es decir, se abrió una intención real, pero ya hemos hablado de eso, que los movimientos sociales son en este caso de mala fe. Entonces, ahí es imposible el diálogo, según las palabras textuales del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que va a haber una respuesta positiva. ¿Hasta cuándo el gobierno va a escuchar? ¿Qué es lo que va a escuchar? ¿Qué es lo que quiere escuchar? También hay que entender. ¿Y hasta dónde va a haber la voluntad política de producir estos cambios? Yo le veo medio difícil, medio complicado. Veamos si el gobierno es sensible y realmente responde a esta fuerza que es el recurso que tiene todo pueblo en cualquier país del mundo y en este caso el Ecuador. Bueno, yo que esperemos que más allá de las respuestas que pueda dar el gobierno, es importante que se siente a dialogar y a escuchar, y sobre todo a deponer sus actitudes y a deponer un sinnúmero de medidas que han afectado y que están afectando a las diferentes organizaciones sociales de base. Es importante también acoger algunas medidas como las se ha planteado, desde el tema de la educación, desde el tema del código laboral, es el tema mismo de las explotación minera en los sitios de las fuentes de agua, es el tema mismo de el Yasuní, en fin, un sinnúmero de temas y que ha hecho sobre todo las políticas que no han favorecido en esencia a los pueblos, especialmente a los campesinos. El tema, ahí queda una deuda, el tema de la reforma agraria, que no se ha hecho nada o casi nada por el tema campesino y agrario. Si nosotros en estos momentos estamos pasando una crisis, es por el tema petrolero, que siempre hemos estado acostumbrados a vivir de una medida económica quizás primaria y exportadora, pero no se ha hecho nada para motivar la producción del agro y sobre todo para motivarla, incentivar la producción en los sectores campesinos. En sí, lo importante sería que estas movilizaciones genere una se puede seguir una contrapropuesta para poder sentarse, dialogar con el Estado y discutir estos temas esencialmente que serían importantes para favorecer el desarrollo del país. Queremos agradecerles por habernos dispensado con la sintonía esta tarde. Queremos agradecer a Mentor Sánchez, que ha estado con nosotros conversando, igualmente también a Radio Casa de la Cultura, a ProDH, quien les habla, Julio Charro, en la locución, y también con nuestro compañero Daniel Castellanos en los controles. Queremos agradecerles e invitarles a que nos sigan sintonizando en este mismo espacio, en este mismo día, y también por esta misma frecuencia. Hasta siempre, amigos y amigas. Canto, a pesar de tanta herida y deseo de venganza contra el moral genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De luchar por los derechos de los pobres y excluidos, no solo así.